canción no quiere ser un himno, ni tampoco intenta ser un logrado sermón, no, no, mira, no. Ni un discurso, ni una ley, ni tampoco un consejo, ni contiene un eslogan de una campaña estudiada. Porque esta canción no es más que una coplilla con ritmo que el juez se canta. Mi coplilla no será número uno ni número dos, y en el extranjero me pasé que no la van a escuchar. Y me ha dicho el producto malaje que no vale un duro, que ni se va a tomar la molestia de ponerse a la. Pregunto por qué. Porque esta canción no es más que una coplilla con ritmo que puede ser cantar. Y mi coplilla con ritmo que puede ser un trocito, la cante, la niña y la pueda tocar. Y en el parque del barrio con tus coleguitas, y chica en la fiesta, mi amigo, que os vais a montar. Oye, qué bien, ¿no? Porque esta canción no es más que una coplilla con ritmo que pues se canta. Porque esta canción no es más que una coplilla con ritmo que pues se canta. Lo hago bien, ¿eh? ¿Qué canción? ¿Qué? Sí, tengo yo flaquillo ese.